¿Qué tal, amigos de Vidas en Radio y Facción Rebelde? Hoy aparece una entrevista en el diario El Mundo, en el suplemento en papel, de un comediante escritor, comediante del Hormiguero, que se llama Damián Moyá. Y dice así, dice: el gobierno decía lo mismo que Miguel Bosé. Ahora resulta que Miguel Bosé es un loco y el gobierno no. La entrevista está muy bien porque este tipo, Damián Moyá, tiene una agudeza particularmente interesante y además me parece de una objetividad total, ¿no? Sobre todo en un mundo como es el mundo de la televisión, donde hay muchas personas que viven de esto, del cine, de la televisión, que normalmente tienen una escoración política importante, ¿no? En un momento de la entrevista le preguntan: ¿crees que un gobierno de derechas hubiera actuado igual? Y responde: no. Se está diciendo mucho de eso, que da igual que quien gobierne ante un virus así, pero lo cierto es que en cada país se ha actuado distinto. Y unos la han cagado y otros no. Si el gobierno español hubiera actuado a tiempo, estaríamos mucho mejor. Eso desde luego. Portugal tiene un gobierno socialista que hizo lo contrario al nuestro y le fue mucho mejor. Así que no es una cuestión de ideologías, sino una cuestión de personas, de líderes. Así que no creo que la derecha hubiera hecho lo mismo, porque cada líder hubiera actuado diferente y los buenos han acertado más. Pues me parece una entrevista muy interesante de este señor, lo tenéis en el suplemento que se llama En Papel del diario El Mundo. Y esto me recuerda a una cita que leí en Twitter hace poco, que era un cine de Estados Unidos con un cartel que decía: toda película de desastres comienza con un político ignorando a un científico. Me parece muy, muy, muy acertada, aunque muy triste. También es cierto que aquí en España, y supongo que en otros países, los políticos escogen a los científicos que les interesan y además los silencian. Y además les empujan y les advierten para que pues para que no digan cosas incómodas. Lo único que faltaba es que un político en España perdiera el control de la situación, el control mediático de la situación, porque el control lo han perdido ya hace mucho tiempo. Y lo que voy a leer son noticias de la prensa normal, para comentarlas y para que veáis que bueno, cómo está la situación. Son periódicos de izquierdas y de derechas, es decir, periódicos afines y contrarios al gobierno. Tenemos a 2.500 médicos fuera de España. Esto es una realidad. 2.500 médicos fuera de España. Son gente preparada. Son gente valorada en el extranjero. Y que debido a la precariedad, a los salarios bajos y a la explotación, están fuera. Ahora pretendemos traerlos. O como propuso Más Madrid, traer a médicos extracomunitarios aquí. No, amigos de Más Madrid, la solución no es atraer médicos de fuera de la Unión Europea. La cuestión es tratar bien a los médicos. Y cuando digo médicos, me refiero también a enfermeras. Porque también hay muchas enfermeras en Portugal, en Reino Unido e incluso en Arabia Saudí y en otros países de la zona. ¿Por qué? Pues porque cobran mal, porque no les dan contratos decentes. Yo tengo un amigo que es enfermero, que me dijo que hasta que había sacado la oposición, pues yo no sé si había sacado 900 contratos. Un disparate. Aquí tratamos mal a nuestro personal capacitado. Y luego, cuando nos hace falta, les pedimos que vengan. Como aquí en Madrid se ha pedido a enfermeros que vengan ahora. Que vengan a coger otro contrato precario y mal pagado. Pues no está bien. Mientras tanto, en Parla piden que aíslen la ciudad. Parla es una ciudad de la Comunidad de Madrid y ya media ciudad está aislada. El 95% de las UCIs de Madrid están ya ocupadas por COVID-19. Y ya sabéis, lo comenté el otro día, que aunque las estadísticas oficiales dicen que las UCIs madrileñas tienen una ocupación del 38%, están contando camas habilitadas especialmente para la pandemia que comprometen el funcionamiento normal de los hospitales. Es decir, están metiendo camas de, y estoy leyendo la noticia, ¿eh?, están metiendo camas de quirófanos, de REA y de otros servicios, por no hablar de las camas que se han ampliado. el porcentaje de ocupación de las camas de críticos para las que hay personal y medios en situaciones normales, según un grupo de médicos de 62 hospitales, es del 95% de la comunidad. Y mientras tanto, el sábado pasado, 300 personas estuvieron de fiesta en la sala en la Riviera y tuvieron que desalojarlas. Las personas no llevaban mascarilla y no respetaban la distancia de seguridad. Así que aquí se junta todo, ¿no? Se junta el despropósito político, se junta unas medidas estructurales que no favorecen, porque luego pasan las cosas que pasan en España y tenemos que pedir dinero fuera porque no tenemos fondos, porque tenemos políticos, como llevaba el PSOE y Unidas Podemos en su programa, que tienen por programa electoral gastar más de los ingresos, es decir, la ruina. Tienen la ruina ya programada en sus programas electorales. Esto no es una valoración. Esto es lo que dicen ellos en sus programas electorales, que quieren eliminar el techo de gasto. Es decir, quieren gastar más de lo que se ingresa. Cuando gastas más de lo que ingresas, ¿qué ocurre? Pues que el sector público se deteriora. Estos que tanto acusan a la derecha de deteriorar el sector público, que por cierto, tienen razón en eso. Hay que darles la razón. Bueno, pues ellos tampoco han hecho mucho por reforzarla, ya que sí, las arcas del Estado se empobrecen, no hay dinero para nadie, ni para pagar a funcionarios, ni para pagar a médicos, ni para pagar a nadie. Y por supuesto, no hay dinero para aplicar medidas excepcionales como son contratar más personal porque viene una pandemia. Así que gracias, políticos, por gastar más de lo que ingresáis, por aumentar la deuda y por prepararnos para que cuando venga un desastre como el que viene ahora no haya dinero y tengamos que pedírselo a los países que sí ahorran y que sí están preparados para tomar medidas y para reaccionar. Porque aquí los partidos se han dedicado a empobrecer al país. Empezando por Mariano Rajoy, siguiendo por el señor Zapatero y por supuesto Pedro Sánchez y sus socios. En Israel, lo escuché ya ayer la noticia, porque ayer estuvo el directo de Wintables.info y hablaba Chulilla de Israel, ¿no? Y me he puesto a buscar la noticia y en Israel endurecen el confinamiento después del rebrote. Y eso que ellos habían hecho los deberes y tuvieron muy buenos resultados en la primavera. Pero ahora mismo están con 7.000 contagios diarios, así que aprietan las tuercas. Y mientras tanto el panorama político es el desastre. Es decir, aquí en España estamos teniendo dos dramas. Uno ocurre en las camas de los hospitales y el otro ocurre en el Parlamento, donde cada uno está a lo suyo. Los políticos, PSOE y asociados del narcochavismo, los de Unidas Podemos, pues están haciendo su revolución. Cuando no saben qué hacer, pues gritan Franco, Franco, Franco, el partido más franquista de la historia. El presidente indultó a los golpistas para negociar los presupuestos. Increíble. Increíble, pero cierto. Esto podría parecer mentira, sobre todo si nos tomamos en serio todo lo que Pedro Sánchez dijo en campaña electoral. Pedro Sánchez no se cansó de decir que no iba a pactar con los populistas de Podemos, que no iba a pactar con los de Bildu y toda la órbita etarna. No se cansó de decirlo. ¿Deberíamos de haberle creído? Pues obviamente no. Pero ¿cómo es posible que alguien tenga la cara tan dura como el presidente del gobierno? ¿Cómo es posible que al incompetente de Mariano Rajoy le hicieran una moción de censura de aquella manera, pero a este presidente nadie le haga nada, ni se le toque? Es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza. Mirad, yo soy de los que estaba en contra de hacerle una moción de censura a Pedro Sánchez, porque la situación que estamos viviendo no es una situación para hacer una moción de censura a nadie. Pero con Pedro Sánchez al mando de la pandemia, os puedo asegurar que los errores del pasado se van a seguir repitiendo. El vicepresidente del gobierno, don Pablo Iglesias, El de la productora que recibe dinero de Irán y de Venezuela, que se le ha reconocido que ha recibido fondos de Venezuela para fundar Unidas Podemos. Pues nada, el vicepresidente se cubrió de gloria haciendo estas declaraciones. En comunidades como Madrid faltan médicos, rastreadores, docentes, transporte público, y lo que no faltan son policías, militares y medidas que segregan por clases. Una vergüenza. Esto es una vergüenza que un vicepresidente del gobierno diga esto. Mientras tanto, los sindicatos de policías, guardias civiles, militares, bueno, y los militares, portavoces militares, dicen que es una falta de respeto intolerable. Esta gente de Unidas Podemos, con las que el presidente del gobierno ha tenido la feliz idea de asociarse, esto es uno de los despropósitos que jamás se lo perdonaremos. Pues esta gente no está para dar soluciones, esta gente está para agitar y para llevar a cabo su revolución. ¿Esto es qué es lo que quieren? Esto es lo que quieren, es eliminar, cambiar la historia, quitar a Franco del Valle de los Caídos, eso lo tienen muy claro. Lo que quieren es debilitar a la policía y al ejército, y lo que quieren es quitar la monarquía. Y eso es lo único que les interesa. Si España arde, tanto mejor para ellos. Tanto mejor para ellos y tanto mejor para llevar a cabo su revolución. Mientras tanto, Unidas Podemos, ¿qué está haciendo? Por ayudar. Pues lo que está haciendo por ayudar es que cuando aquellas ciudades, aquellas localidades de Madrid, aquellos barrios de Madrid donde la pandemia está desatada, está realmente crítica, se dedica a agitarles diciéndoles que os están oprimiendo por ser pobres y de izquierdas. Esta es la gran contribución de Pablo Iglesias. Y muchos se lo creen, es verdad. Lo que tenemos que hacer es salir y movernos por ahí. Esta gente no están a dar soluciones. Esto es una maldita vergüenza. Y yo creo que sí, que hace falta una moción de censura ya. Hace falta quitar a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez y a todos los separatistas ya. Y la gran vergüenza no es esa. La gran vergüenza es que PP, Ciudadanos y Vox no se hayan puesto de acuerdo y hayan permitido esta aberración. Así que este es el panorama que tenemos debido, pues, a la guerra que tenemos. Felipe González, que está haciendo declaraciones sumamente interesantes, acusa a Pablo Iglesias de apostar por una república plurinacional que sería la semilla de la autodestrucción de España. Este hombre, mirad que hizo lo que hizo por la corrupción en España, pero tiene una lucidez y una altura de miras que lo convierten en un estadista al lado de los pigmeos políticos que son todos los demás. El expresidente González ha calificado de estupidez las declaraciones de Iglesias este martes, en las que aseguró que policías y guardias civiles no eran trabajadores públicos fundamentales en la lucha contra el coronavirus. Bueno, quizá Pablo Iglesias debería de aprender de Ada Colau, la misma que le dijo a los militares que no eran bienvenidos en el Mobile World Congress, que se negó a darle la mano a un militar, pero que luego bien que pide a los militares a que entren en Barcelona para echar una mano. Es una vergüenza, amigos, es un despropósito. Y aquí la culpa la tienen todos. La tienen PP, Ciudadanos, Vox, por no ponerse de acuerdo y no contener lo que tenían que contener. La tiene Pedro Sánchez, que es el mentiroso más colosal de la historia, el presidente más ineficaz y, por supuesto, un suicida para España, que se ha aliado con Unidas Podemos, y mirad lo que están haciendo Unidas Podemos. Unidas Podemos, que ha decepcionado por igual a sus votantes, pasando a ser parte de la casta. En la misma entrevista que le hacen a Damián Moyá, dice que Unidas Podemos ha tardado muy poquito tiempo en ser parte de la casta, decepcionando a sus votantes. Es que han tardado muy poco. El problema ya no es que decepcionen a sus votantes, que me parece dramático, porque la gente de izquierdas tenía la gran esperanza en Unidas Podemos de tener un partido que representara a la clase media y a la clase baja, a la clase obrera y a la gente que sufre la precariedad laboral y todos los problemas que hay. Pero en realidad simplemente son unos agitadores políticos de izquierda radical de universidad. Ayer vi en el Twitter de la empresa Desokupa pues una gestión que están haciendo los de Desokupa. Esta gente de Desokupa, a ver, tendrán sus problemas, pero me parece muy interesante lo que están haciendo. Resulta que una señora que iba a limpiar a la casa de una ancianita, pues esta señora se dedicó a cambiar los contratos de la luz y el agua y los puso a su nombre, no a nombre de la viejecita, sino a nombre de ella, de la limpiadora. Esta señora, cuando falleció la abuelita, que no se sabe en qué condiciones falleció, pues la mandó a incinerar, para que así cualquier prueba, autopsia, pues no quedara. ¿Y qué ha hecho la limpiadora? Pues se ha quedado con el piso, lo ha ocupado. La luz y el agua están a su nombre, no pueden echarla. Hay casos que claman al cielo. Por cierto, esta señora, la ancianita, tenía dos hijas. Pues estos casos claman al cielo y al responsable, al dueño de la empresa de Desokupa, le hierve la sangre. El otro día vi una entrevista fantástica que le hicieron, que no sé si era Jano García o no me acuerdo quién lo entrevistó, pero increíble, ¿no? Hablando de cómo está la situación en España. Por cierto, ¿sabéis quiénes son los que animan a ocupar? ¿Sabéis quiénes son los que garantizan por programa electoral derechos a los ocupas? Educación, sanidad, garantía de que no les desalojen si no les ofrecen otra vivienda. Pues sí, la respuesta es Unidas Podemos. Unidas Podemos lo lleva por programa. Leeros el programa de Unidas Podemos, de verdad. Es que es lo mejor que podéis hacer para que se os quiten las ganas o para que sepáis que a quién defiende Pablo Iglesias. Bueno, pues este señor se presentó con el abogado y habló con esta señora. Y le dijo muy claro que iban a ir a por ella y que iba a salir esposada. Que iba a montar un dispositivo de vigilancia para que en el momento que saliera de la vivienda ellos se iban a meter. Y, por supuesto, la denuncia estaba. Y que iban a investigar la muerte de esa pobre señora. No sé si conocéis la aplicación Alert Cops. Yo la tengo instalada. Os recomiendo que la instaléis. Policía tiene una aplicación para, me imagino, yo la tengo en Android, supongo que en iOS también estará disponible, que se llama Alert Cops. Es una aplicación en la que te tienes que registrar con tu DNI, pero te sirve para pedir ayuda si te están atracando, si cualquier situación. También puedes asociar esa aplicación con otra persona para controlar el móvil y saber dónde está la otra persona. Y han añadido la gente de Alert Cops han añadido otra alerta, que es la de ocupación, la alerta de ocupación. Me pregunto qué voluntad política tienen nuestros jefes, nuestros gobernantes, para parar la ocupación. Alguna comunidad autónoma está haciendo planes agresivos contra la ocupación. Preguntarle a Pedro Sánchez. Cuando en el programa electoral del PSOE preguntan por la ocupación, no aparece. Porque en palabras de algunos de los dirigentes socialistas, la ocupación no es un problema social que preocupe a los españoles. No, claro que no. No es un problema que nos preocupe en absoluto. Ni que estuviera creciendo, ni que estuviera aumentando. Como dice el dueño de la empresa Desokupa, que ha crecido su empresa un 900% debido a lo que está ocurriendo. Así que, bueno, amigos, estas son las noticias de hoy. No quiero envenenaros, pero la situación está como para avergonzar a los políticos. ¿Sabéis? Lo que más le molesta a un político es una manifestación y es gente poniéndola a parir en redes sociales. Yo siento mucho lo que le ha pasado a Spiderman, al doctor, al médico este intensivista de Granada, que por cierto tiene un cáncer, y le mando, aunque no creo que me oiga, pero le deseo lo mejor para él y su familia y que se recupere pronto. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho Spiderman, pero cuando entró en Sálvame y puso a parir a Pedro Sánchez, me pareció muy bien, porque a esta gente solo les preocupa una cosa, su imagen. Da igual que España se hunda en el paro o en la pandemia, pero a ellos les preocupa su imagen, salir guapos en televisión. Así que lo que tenemos que hacer es afearles. Tenemos que afearles con respeto, con razones, pero afearles. Afearles como gestores, como políticos, afearles enfrentándoles con una realidad de la que ellos son los responsables. Así que, amigos, gracias por estar aquí en este directo. Saludos a JR Prepper, al señor Ángel Victoriano, a don Alberto Simón y al señor Cacharreo Rick, Geek alias Andrés Ramos. Gracias a todos por acompañarme en esta mañana, en este directo. Os deseo un gran día en esta lluviosa mañana de Madrid. Hasta dentro de muy poco.